La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Bien hallados todos los hambrientos, aquí estamos en el andén. Un poquito de fresquis porque parece que se nos ha caído de repente el invierno, pero aquí estamos de nuevo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y esta noche vamos a comer de todo y vamos a hablar de cosas que desaparecen o personas que han desaparecido y nos han dejado grandes cosas. Pero no solo de eso, de muchas más cosas hablaremos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y es que esta noche vamos a empezar hablando de algo que tiene que ver con lo que está sonando. Lo que está sonando que es nuestra sintonía. Que por si no lo sabéis, es un tema de un grupo que se llama Peeping Toms y pertenece a un género llamado en su momento Rocksteady. Y es que el rey del rocksteady ha muerto esta semana a los 70 años. Alton Ellis, el rey del calor y del azúcar. Quizá la culpa de que Alton Ellis haya existido, de que el rey del rocksteady, el amante de la música jamaicana, haya movido sus zapatos blancos con pasos de baile en este mundo, la tenga el azúcar, el calor y el azúcar. Porque fue el Imperio Británico el que convirtió esa isla antillana en la mayor exportadora de esta sustancia cristalizada durante 2 siglos, el que envió allí a los esclavos africanos para que se deslomaran para darle al mundo hasta 8.000 toneladas de azúcar al año. Y quizá la culpa también la tiene el calor, porque la isla ya independizada a principios de los 60, el calor fue el que ralentizó los ritmos de la música local, que se arrellanó con una cadencia más sensual y más soul, con las discotecas portátiles que frecuentaban los delincuentes y los gánsters de la isla, muy bien vestidos, por cierto. Fue el calor el que convirtió la música ska, más rápida y de baile, en el rocksteady, el ritmo para arrimarse a las muchachas. Y es que yo tengo un amigo que dice que la música, los nuevos ritmos solo se inventan para 2 cosas, para volverse locos bailando gracias al alcohol y para arrimar la cebolleta a las chicas. Y fue Alton Ellis, el rey de este nuevo ritmo, el más centrado en su versión más romántica, el que inventó el Get Ready Rock Steady, Shake Your Body Line, que suena ahora mismo en sus inicios, allá por los años 50. If you don't know. es que Alton Nehemiah Ellis había nacido en Trenchtown, en un gueto de Kingston, el 1 de septiembre de 1938. En sus años adultos, gustaba de presentarse como lo contrario de Bob Marley. Él era un veterano, había empezado a grabar en 1959, cuando Bob intentaba colarse en la industria musical, y tenían posturas morales totalmente divergentes. Marley se identificaba con los rudis, las pandillas urbanas con gusto por las armas y siempre dispuestas a armar gresca en los bailes. Por el contrario, Ellis editó temas con poderosos argumentos contra la vida delictiva de los Rude Boys, como por ejemplo The Preacher, Cry Thu y Dance Crazer. El tema que va a sonar ahora en una versión, ya habéis visto que está esta primera versión del Rocksteady, Get Ready Rocksteady, aparte de darle nombre al género, a ese género que hizo de puente, dicen algunos, entre el ska y el reggae, y que para mí es una adaptación a los ritmos lentos del ska y darle pues un aire romántico que tiene mucho que ver con la música que se estaba haciendo en los años 60 en Estados Unidos. Y bueno, pues en esta canción, Dance Crazer, esta versión es bastante posterior, del año 80 y pico. Es un ataque directo contra los rudis de Bob Marley. Así pues, Alton Ellis se centró en la parte de azúcar del asunto, en la más romántica, dando enormes canciones empaquetadas desde el estudio de Arthur Duke Reid, años antes de establecerse por fin en Gran Bretaña. Allí, subculturas como los mods se habían fijado en la autosuficiencia y en el look impecable de los jóvenes trabajadores jamaicanos, ese look que más afilado y con menos matiz, aún adoptan algunos skinheads. Allí en Inglaterra, cantó y creó su propia tienda discográfica que se llamó Alton Label. Allí trabajó en los 70, mientras incluso los punks de finales de la década ponían los ritmos jamaicanos antes y después de sus conciertos, chatarreros y urgentes. La diferencia entre dos estilos era abismal, pero de algún modo los punks sabían que estaban conectados. Desde entonces, Ellis no ha dejado los escenarios, una veintena de hijos y un montón de canciones, azúcar y estilo desde la antigua colonia. Hasta el último suspiro. La verdad es que el hombre ha muerto prácticamente en un escenario, muy poco tiempo antes de morir, ya con la quimio funcionando en su cuerpo, estuvo dando conciertos y se especializó en esto,

el maestro de Nueva Orleans. Para un amante de la música norteamericana, una de las mejores cosas que tiene una ciudad como Nueva York es que es mucho más fácil tenerlo todo a mano. Y existen más probabilidades de que un improbable se haga realidad. El pasado lunes tuve el inmenso gustazo de encontrarme con que un improbable pasaba a ser realidad. Estuve nada más y nada menos que en el concierto de Alain Toussaint, el gran maestro de Nueva Orleans. Si no lo he comentado antes es porque la crónica del concierto seguramente la podréis leer y si queréis verlo en la revista FM. Pero bien sabe mi corazón que el mismo lunes por la noche, tras el concierto, hubiese escrito la crónica en caliente para estas serenatas y contaros cómo fue la actuación de Toussaint y los Holmes Brothers, el grupo que le siguió y que son tres ancianos con el rhythm and blues en sus venas. Todo en el Joe's Pub, que es una especie de garito recogido para no más de 200 personas, con el ruido de los vasos sonando en la barra. Para los que no conozcáis a Toussaint, solo diré que se trata de uno de esos grandes músicos que ha dado Estados Unidos y que, ironías del negocio, es de los que más vive en la sombra y menos se asocia a la mejor música. Toussaint es cantante, pianista, compositor, arreglista y productor. Su nombre es sinónimo de Nueva Orleans, es el espíritu de ese sonido fascinante que mueve montañas, combo fantástico de funk, soul, rhythm and blues y gospel. Solo en el último disco que ha sacado con Elvis Costello, River in Reverse, demuestra un talento único. Pero si os hacéis con cualquiera de sus trabajos, escucharéis música incuestionable. Buscad en los créditos de gente como los Rolling Stones, Paul McCartney, Sam and Dave o Otis Redding y aparecerá por ahí su nombre, seguro. First, please welcome Elvis Costello and Alan Toussaint, ladies and gentlemen. He aquí una actuación en un programa de televisión de Estados Unidos en directo con muchos músicos y el propio Alain Toussaint al piano, pero solo hace eso, tocar el piano y dirigir la orquesta detrás del gran Elvis Costello. Escuchémosle un poquito más. What do we have to do to send the river in verse? Pero yo creo, con permiso del gran Elvis Costello, que lo mejor es escuchar una canción del propio Alain Toussaint de finales de los 60 en su salsa, este maravilloso Sweet Touch of Love. When a cold chill begins to burn at your very soul, touch of love. Oh, when just the drop of a name begins to sting your very toe, that's the sweet touch of love. Oh, yes, it is. Just the thought of not seeing you would blow my mind. Oh, that's the sweet touch of love. Oh, yes, it is. I was about to give up, but you came just in time. So long. It was a sweet touch of love. nothing else is realer than you. I don't need no clothes, I don't need no phones, I got, yeah, early in the morning now. I got, yeah, late in the afternoon. I got, yeah, late in the evening. I got, yeah, yeah. Oh, qué plastrón, el perro se tragaba el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Que sí, que es mi primera vez en Nueva York. ¿Pero que no estoy nervioso? Bueno, sí, un poco. Con el ego por las nubes, divisamos la Gran Manzana desde el avión. ¡El mejor vuelo de mi vida!, grita Álvaro. Es mi primera vez, el resto de los Rytons ya han estado el marzo pasado. Aterrizamos, taxi y tras el túnel de Daylight, pánico en el túnel, Manhattan. El resto de los Rytons me enseñan los entresijos de la ciudad. Cómo funciona, dónde comprar, qué hacer. Espero devolverles la clase cuando vayamos a Tokio, porque hoy tocamos en el CMJ Festival de Nueva York con cuatro bandas españolas. El ambiente es familiar, una tras otra las bandas muestran su música al público. Nosotros salimos como siempre a divertirnos y a que la gente disfrute, y a pesar de los problemas de sonido, que siempre hay, incluso en Nueva York, hoy ha sido una buena actuación entre amigos y en la Gran Manzana. Que no se puede pedir más, es mi primera vez, pero espero que no sea la última. Todo esto lo escribe Martín On, de los Rytons, porque están de gira por Estados Unidos, en Nueva York, están actuando junto con otros grupos tan interesantes como ellos, por ejemplo, los We Are Standard, en un festival que se llama Sound from Spain. Sound from Spain es una iniciativa para que actúen 2 días en Nueva York, en 2 clubs distintos, 4 grupos españoles que piensan que pueden ser interesantes para la gente de Estados Unidos, como los Ritons, con esa canción que habéis oído que se llama Do You Ride Baby, y con la canción siguiente que vais a oír que se llama Easy If You Try, fácil si lo intentas. Mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Bienvenido al callejón sin salida. Que no, que este es el de la risa. Anda, quita esta música pantosa que voy a poner yo esto. A ver... De esta calle no podrás escapar. Anda que no, si está ahí la puerta. Y tú ríete. No te voy a retener. ¿Retener tú? Lo único que puedo retener son líquidos. Porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. Está abierto que he quedado en 20 minutos, así que... ¿Crees que estás preparado? ¿Preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Vamos ya con el tu historieta. Sígueme. Anda que te siga tu prima. A este no hacele ni caso, que esto es el callejón de la presa. ¿Vale? ¡Hala! Hola, troncos. Soy Larry. Pues hoy os voy a hablar de las ventosidades. Las ventosidades son unas cosas que... Bueno, ya sabéis lo que son las ventosidades, ¿no? Cualquiera se tira un pedo y tal. Pero es que aquí en Alemania se tiran los pedos como si no les importara. O sea, estás en cualquier sitio y de repente ¡pas! No sé si aquí es costumbre o... No lo sé. Para mí que piensan mejor fuera que dentro. Así que, ahí va. Como ya sabéis, hay distintos tipos de ventosidades. La más normal y la más escuchable es la porrón. O sea, es... que no es siempre la que peor huele. O sea, vamos a ser sinceros. Porque luego está el porrón, pero con el fuse, que es el porrón que tiene, que ahí suelta con un poco de carbonilla y ya empieza a oler la cosa un poco mal. Sí, ese es el porrón fuse. O sea, podríamos catalogar entre el porrón fuse y el fuse. Que es el fuse es el peor de todo. Porque este, precisamente aquí en Alemania, lo practican muchísimo, que no se oye. Pero el olor es insoportable. Es más, el otro día estábamos en un garito y se me acercó un tío que iba, la verdad, medio mamado, porque es así. Y bueno, yo la verdad es que tampoco iba muy fresco, pero en fin, ahí estaba. No sé qué me dijo en alemán. Para mí que se me acercó y me dijo: te voy a contar una pequeña página de la historia de Alemania. Y me gaseó. Claro, que también podía decir el chaval que nunca lo hizo y podría repetirse la historia, ¿no? Pero bueno, en fin, en España somos diferentes. En España nos tiramos un pedo y yo qué sé. Nos vamos a un sitio a tirarnos, lo disimulamos. En la discoteca no nos los tiramos, pero es que aquí, el otro día, en una discoteca, una pedazo de jaca pasó a mi lado y me soltó un cuesco que es que todavía me estoy acordando de su perfume. Y claro, eso en España es imposible. Mujeres no se tiran pedos. ¿A qué no? Por no hablar del olor a sobaco. Lo que pasa es que eso, tampoco quiero entrar, o sea, no quiero tocar el tema, porque... cuidado, yo no quiero decir con esto que sean un poco guarretes. Simplemente que tienen otras costumbres, o sea, tienen la costumbre de no lavarse la sobaquera, de soltar las nalgas ahí alegremente. Oye, es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero tienen su encanto, digo yo, para ellos, supongo. Entre ellos, pues, lo verán algo normal. Hola, ¿qué tal estás? Bien, fraca. Oye, ¿y tú? Ah, pues mira, joder, el tuyo huele más que el mío. Oh, venga, ah, oye... yo que he conocido personas que sufren de flatulencia, ¿más que lo pasan en España, en cualquier sitio? Oye, pues la verdad es que ahora que lo pienso, ¿por qué no peernos alegremente en cualquier sitio y si huele mal que se fastidie? Porque aquí la gente es feliz, tiene esa cara de felicidad, lo sueltan y van tan felices por la vida, claro, joder. Así que mi consejo de hoy, chicos y chicas, peeros alegremente con toda tranquilidad y naturalidad, que no pasa absolutamente nada. Bueno, perdón, es que tengo el estómago un poco. Me está viniendo uno. Perdonadme, que voy al servicio, ¿eh? ¡Hasta la próxima semana! Bueno, yo tengo una pregunta para Teddy. Vamos a ver si está al otro lado del teléfono. Teddy. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿estás ahí, no? Sí, aquí estoy. Bien. Oye, ¿cómo se dice pedo en alemán? ¿Pedo en alemán? No me digas que no lo sabes. Sí, ¿cómo no lo vas a saber? Pues no, seguro que te he pillado. Que no, te lo digo, bueno, pero vamos, te lo digo en pero 3 segundos. Lo que tardes en consultarlo en el ordenador, lo que pasa, ¿no? Es que tú lo vas a poder entender. No, pero después de lo que me has contado ya, yo quiero saber cómo se dice pedo en se alemán. Furz. ¿Cómo qué? Furz. Furz. Pues Furz. Furz. F-U-R-Z. F-U-R-Z. O Rausch. Está muy bien, es muy onomatopédico, ¿no? Furz. Sí, furz. Es como alguno de esos que tira por ahí. Aquí la gente se furz, que no veas. Pero el Larry este lo tiene muy estudiado, ¿eh? Sí, yo no sé, se ha hecho ahí un estudio... Ha hecho un estudio fantástico sobre los... ¿Cómo has dicho que se decía? ¿Furz? Furz. Bueno, y aparte de los sobacos y... Mira, hoy estamos hablando justo de cosas que desaparecen, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y precisamente eso, las ventosidades desaparecen porque se van. Sí, o sea que ahí, seguimos en la misma línea. Exactamente. O sea, ha desaparecido. Ha desaparecido el padre del Rocksteady, de Alton Ellis, y ¿ah, sí? Que se ha muerto la semana pasada, que fue el que creó el Rocksteady, que uh-huh. Del cual es la sintonía del Callejón del Hambre, es un Rocksteady. Y, uh-huh. Y más cosas. Una noticia tengo que darte desde aquí, que desde luego de buena no tiene nada. El Boggy uh-huh. Jazz lo han cerrado el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Pues lo ha clausurado directamente, no se sabe, algo así como ayer. De repente, fíjate que estaba incluido incluso en el Festival de Jazz de la Comunidad de Madrid, uh-huh. El famoso Festival Internacional de Jazz, uh-huh. En la programación, y de repente lo han cerrado. Así que nos hemos quedado. Pues algo habrá pasado. A la espera estamos. A la espera estamos de enterarnos. Muy bien. Porque era uno de los locales más interesantes de aquí. Bueno, pues sí, pero la verdad es que ya llevaba un tiempecillo. Y programando cosas muy interesantes. A ver. Pues bueno, cuéntanos, ¿qué desaparece o qué aparece por allí? Aparte de ventosidades. Bueno, pues aquí por el momento esta mañana han aparecido como 4 o 5 vacas en la calle. ¿4 o 5 vacas? Sí, pero sí, había una manifestación en plan, alemán. Ah, ha habido una manifestación, bien. Sí, una manifestación que han montado un escenario y todo, había vacas y la gente pues, la verdad es que me han dado un folleto. Sí. Que bueno, pues está... Están varias asociaciones metidas aquí dentro de la historia esta, como Greenpeace, como 50 Miserior, que no sé qué es eso, bueno. BDM, ABL, en fin, yo qué sé, son, supongo que entidades así de este tipo, de no a, a la muerte de los animales, por, con fines comestibles, ¿sabes? Ah, sí. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, pues ha sido un poco curioso, así nada más para despertarme esta mañana, ¿no? Ah, pues sí, porque tú vives prácticamente en el centro de Múnich. Sí, exactamente, o sea, pero que te puedes encontrar... Claro, abrir los ojos y encontrarte con unas vacas y decir, ¿eh? Claro, aquí te encuentras unas vacas, luego el olor a choturo, luego vas hacia Marienplatz, que es la, la plaza mayor que hay aquí, y te puedes encontrar cualquier músico. El otro día, por ejemplo, vimos a unos músicos con un par de xilófonos, que eran geniales, vamos, tocaban... Pero una pasada, unos vertiginosos, increíbles. ¿Y no habéis hecho una pequeña grabación para...? ¿Eh? No, porque no me pillo, no tenía cámara ni tenía nada, entonces para que... Pero bueno, ya otro día les pillaré. Es que, macho, también se pasaron un poquito, porque 15 pavos un CD. ¿15 pavos? Claro, es que eso te cuesta un CD. Precisamente el otro día compré uno de Coldplay, el último, y costaba 15 pavos, o sea, nuevo. También. Lo mismo que el CD que te vende un músico callejero. Exactamente. Bueno, pues no sé, o están muy considerados o ellos se sienten muy considerados a sí mismos. No, no, claro, sé qué entonces, decirte. No sé, a mí me da que pensar. Y más cuando está la economía así un poco tal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que sí. Dice, bueno, al fin y al cabo lo compro en la calle y tal. Sí, serán muy buenos y todo lo que tú quieras, pero no sé. Bueno, y hablando un poco de eso, la sensación esa de crisis total que vivimos ahí, ¿cómo se nota en Múnich? ¿Se nota en algo o no se nota en nada? No, aquí lo que más lo he notado es las noticias de Alemania, en plan de los bancos y tal, de toda esta pues esta inyección de dinero que les están metiendo a los bancos, ¿no? En fin. Pero vamos, por lo demás aquí no se nota. Precisamente yo estoy haciendo un curso de alemán, ¿no? Un intensivo aquí a tope todos los días. Y mi profesora el otro día me lo decía, decía, Spanien ist teuer, quiere decir que España es cara, es muy cara. ¿Ah, sí? En relación a Baviera o Bavaria, que es donde estamos, en la zona que estamos, es cara. O sea, y es así, macho. Qué curioso. Sí, es curioso, pero es así. En comparación, es bastante más cara. Igual que Italia, o sea, son países que se han subido a unos precios que claro, que no tienen nada que ver con esto. Pero cuando te refieres a unos precios, ¿te refieres a unos precios de qué? ¿De alimentación? De restaurantes, de cine, de... ¿sabes? Todo de tipo de autoconsumo, ¿sabes? Bueno. Eso es lo que pues siempre mantiene puestos de trabajo, un país y tal. Joder, qué serio nos estamos poniendo, macho. Joder, macho. Que nos hemos pasado los pedos a... Sí, a, ya te, sí, a mí esto. Ya me decía alguno que yo me podía haber dedicado a la política, ¿sabes? Sí. Bueno, otras cosas. No creo, a ti te sale el Larry que llevas dentro y sí. Vamos, te llevas a cualquier político por delante. Pero si no... Pues fíjate. Bueno, Teddy, pues que eso, que nos encuentres a los que tocan los xilófonos y esas cosas y nos los envíes, ¿eh? Pues sí, pero vamos, ¿otro día? A 15 pavos el CD, me parece a mí que hago una grabación también con la cámara. Eso te iba a decir yo, que sale más barato. Y, claro, y claro. En épocas de estar de crisis que no hay, ¿eh? Muy bien. Pues hay que hacer cosas como esa. Bueno, Teddy. Que... Muy bien, Alberto, pues nada, un saludito para los oyentes y... Y ya sabéis, seguir el consejo de Larry. Hay que seguir el consejo de Larry. Mejor fuera que dentro. Eso ya lo decía el ogro, ¿eh? Lo decía claro. Rec. Es lo mejor. Venga, venga, hasta luego. Chao, chao. You. Con esta música vamos a recibir cada mes, una vez cada mes, siempre el mismo jueves, el penúltimo jueves de mes, vamos a recibir a Juanlu de Vinilo o Muere. Sí, sí, lo he dicho bien, Vinilo o Muere. Y lo tenemos al otro lado del teléfono a Juanlu ya para que nos cuente cosas sobre eso, sobre vinilos. Buenas noches, Juanlu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Te oigo muy poquito. Hola, ¿me oyes mejor ahora? Ahora parece que sí. Perfecto. Venga. Bueno, pues le estaba contando a los hambrientos que todos los jueves, últimos, penúltimos de mes, vamos a contar contigo para que nos cuentes cosas sobre el mundo del vinilo. Pero ¿sobre el mundo del vinilo en general o una parte concreta? Cuéntanos, a ver. Yo haría el mundo del vinilo, pero también un poquito el mundo oscuro, porque yo creo que es el poco que queda ahora mismo. Ajá. El mundo más oscuro del vinilo. No es oscuro, porque es el mundo real realmente. Porque ajá, actualmente todas las compañías solo sacan CDs, sacan todo este tipo de historias. Y los CDs, quieras que no, yo para mí personalmente me parecen un engaño. Uh-huh. Una mentira, porque es una cosa que dentro de poco pasará. Sacarán otro medio de comunicación sonoro y que, esto se irá para atrás. Que ya lo están intentando. Una cantidad de dinero se quedará ahí. Sí, ya lo están intentando con el X Blu-ray y todas estas cosas. Claro, que es como están el beta y el VHS, lo mismo. Exactamente igual. Sí, sí, sí, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, yo lo primero tengo que contaros que ya hablamos una vez con Juanlu hace como un mes, ¿verdad? Sí. En referencia, pues, a lo que estabas haciendo entonces. Era sobre el tema de las especies en extinción. Eso es, las especies en extinción. Entonces, entre él y yo surgió la idea de por qué no hablamos de lo que es, lo que él está haciendo y lo que él conoce, que son los sellos discográficos. Estos sellos discográficos chiquititos que se dedican al vinilo. Cuéntanos, a ver. Hombre, en principio chiquititos, pero no por ello pequeños, ¿eh? No, he dicho chiquititos. Hombre, no. El tema de esto, yo lo que pienso, es gente que lleva toda la vida en la música. Uh-huh. Antes de que saliera el CD, o mientras salía, pero gente que lleva toda la vida en la música, luchando por ella y por gusto personal. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente siempre saca discos, porque gente colecciona y compra los discos porque es un sistema de sonoro que es para toda la vida. Uh-huh. Y curioso, hay gente que tiene pequeños sellos, pero siempre sacan sus grupos y siguen sacando discos y vinilos, se preocupan por presentaciones más o menos bonitas, que no se quede solamente en la música, es que uh-huh, detrás de la música hay más cosas. Y sobre todo, utilizando esa gran portada que tiene el disco, ¿no? En tanto el single como el LP, ¿no? Claro, lo que he dicho siempre, que tú ahora te compras un CD y te lo metes en el bolsillo y te vas a tu casa andando, no te enteras. Uh-huh. Antes te comprabas un disco, te tenías que ir cargado, con tu bolsa grande, no te ponía en el bolsillo y abrías la carpeta desplegable, veías las fotos grandes. Uh-huh. Una cosa que tiene más gracia. Yo hay un momento de mi vida que recordaré siempre, que fue el día que me compré The Secret Life of Plants de Stevie Wonder. Uh-huh. Y lo abrí, que se abría en tres, y me quedé completamente asombrado de lo que, claro, había allí dentro. O sea, cosas no tienen precio. Una cosa de decir, Dios mío, ¿esto qué es? No, esto es otro mundo, ¿no? Eso no tiene precio. Eso no te puede pasar con un CD, es imposible. Imposible. Está claro. Bueno, pues cuéntanos de qué nos vas a hablar esta noche, Chávez. Bueno, hoy para empezar el primer día, primero un saludo a toda la gente que nos oye. Uh-huh. Para mí es un placer estar aquí un jueves de cada mes hablando de discos, novedades. Hoy para empezar tenía pensado hablar un poco de sellos de estos pequeños que hay en Madrid. Como uh-huh, quiero decir otra vez, pequeños, pero no por ello mala, ¿sabes? De poca calidad. Sí. Entonces hay un montón de sellos que llevan toda la vida sacando discos, tengo una larga lista, no puedo hablar de todos porque son un montón. Bueno, pero hay más. Tenemos hay más jueves. Holy Cobra Society, tenemos Bowie Records, tenemos Blue Must Die, tenemos Gizzard Records, Discos de Mierda, Liquidator, Gizgis Records, Discos Tonight, bueno, y una larga lista que no menciono porque no hay tiempo. Y además esta gente lleva sacando discos mucho tiempo, ya tienen bastante referencia, bastante de ellos. Gente que saca sus ediciones de 99 copias y todo. ¿De 99 copias? Sí, y de todo, porque claro, si le gusta un grupo y una música, no por ello no tiene que dejar de sacarse. No se puede hacer como muchos grupos que se dedican a tocar y pensando que alguien llegue el gran ahora y les saque a ellos, y porque ellos son muy buenos. La gente, pues si tú tocas, te puede buscar la vida y grabarte y sacarte. Claro. Y moverte, y por medio, hoy en día con internet hay muchos contactos, no solamente para bajarte música. Bueno, yo tengo que deciros contactos. Tengo que deciros que lo que vais a escuchar esta noche está en vinilo. Claro, está en vinilo. Se puede comprar en vinilo. Además, exactamente. CD, me parece que no existe. Ajá. Y lo tenemos aquí en un formato posible para reproducir, gracias a que Juanlu nos lo ha enviado así. Pero esto que vas a escuchar esta noche solo está en vinilo, que seguro que suena bastante mejor que va a sonar esta noche. De todas maneras, estoy haciendo un par de tiendas donde pueden adquirir estos discos. ¿Te Venga, pongo una idea? Adelante. Bowery Records, que está en la calle Luna, no me acuerdo bien del número, pero como tampoco es muy grande, la van a encontrar. Es la única tienda que hay allí de discos. Y algunos en Paul Boutique, que está en el Green París, el centro comercial, en el centro de Móstoles, Pradillo. En Móstoles. Y ahí también pueden encontrar. Sí, señor. Ahí he estado yo, ahí a través de la tienda fue como conocimos a Juanlu. Y bueno, pues ahí hay una buena selección de música, ¿eh? En vinilo. Muy interesante. Venga, vamos a empezar poniendo música. Por ejemplo, tengo aquí a los Asiatics. Sí. Cuéntame. Esto es el sello de discos de mierda, que es de una persona que tiene también otro sello aparte, que es Hillside Records. Tiene bastantes referencias. Estos son los que te decía que tienen ediciones de 99 copias. De 99 tienen copias. Tienen discos de los Hillside Clones, de los Suicidas, de los Lentejas los Miércoles. Son grupos muy curiosos que además los ves en directo y aparte que te ríes bastante. Se hace ameno y gente... Y se dedican a hacer temas como estos, urgentes, rápidos, de minuto y medio. Yo he visto a esta gente de todo tipo de cosas, ya no me... No, ya, extrañaría de no te sorprende cosa. Nada, ¿no? Nada más, hay gente que ha toda la vida. Antaño tenían un sello que se llamaba Recipotes. Recipotes. Con otra gente y sacaron bastantes grupos. Y hay gente que haya estado tocando toda la vida por ahí en un montón de escenarios. Y además tienen su público. Tú vas a un concierto que haga esta gente y aunque no lo parezca, que no son conocidos, están llenos. Bueno, pues vamos allá, vamos a ponerlo primero. La canción Kamikaze de los Asiatics. Pues esto es exactamente lo que estábamos hablando. Urgencia, velocidad, música tremenda y rápida, ¿no? Sí, mira, te voy a leer una frase que me ha descrito el dueño del sello hoy para describir su sello y sus canciones. Ajá. Me dice, discos para gourmet sin oído musical, para sordos amantes de las exquisiteces y la aberración sónica, para gente con paladar de corcho y oído de metacleato, para sibaritas con un mal gusto de cojones. Así define este hombre su sello. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que está muy bien descrito. A mí me recuerda a algunos grupos de los que vi hace un montón de años en la fiesta de la primavera en la Universidad Complutense. Había unos cuantos que hacían cosas parecidas a estas. Venga, vamos con el siguiente. Tenemos aquí a Ricillos. Cuéntame, Ricillos. Pues Ricillos, no tengo el gusto personal de conocerles, pero es un grupo increíble. Aparte, yo les he visto en directo y es es brutal, ¿sabes? Empezaron poco a poco, es un grupo de Zaragoza. Ajá. Sacaron los primeros singles y hay singles de ellos que están hasta en eBay cotizados bastante, ¿sabes? ¿Ah, sí? Además hacen portadas chulas, siempre se preocupan por la presentación, en todo, tiene un directo bastante gracioso. Lo de Recillos es por la coña del grupo de Recillos, no sé si conoces. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, los conozco. Y es un grupo bastante cachondo, pero encima tiene un sonido bastante bueno. Uh-huh. Y los tíos funcionan bastante bien. Y llevan ya bastante, sí. No te puedo decir ahora mismo, pero tienen... Bueno, pues vamos allá. Son bastante buenos, ya verás. Vamos a escuchar a los Recillos. Esta canción se llama Stalingrado. Cae la noche en Stalingrado. Cae la nieve en Stalingrado. Nada funciona, menos 40 grados. No hay comida, no quedan caballos. La otra se rompe de tamaño. Por no llegar, si campo atacado. Lengua de curva, no está nevado. Lengua de curva, no está nevado. Atendido, chico más ganado. Tiene desesperado y desbordado. Y el sueño rendido está liquidado. Porque estás de piojo, se tiene de ganado. Porque estás de piojo, se tiene de ganado. Bueno, pues estos han sido los Ricillos cantando Stalingrado. Muy, muy bien, muy bien. Directo y contundente, ¿verdad? Contundente, contundente. Sin dar rodeo ni divertido y con un ritmillo ahí medio... medio psicobilly, medio... Inexplicable, por decirlo de una manera. Sí, sí, muy bien. Eso está muy bien dicho, inexplicable. Bueno, pues aquí tenemos además ahora un tema que además tú me has dicho que querías escuchar seguro esta noche, que es Margarita. Hombre, es Dios, el claro. Grupo Margarita. Y bueno, pues la canción que nos has enviado se llama Trip. Cuéntanos algo de esto. Margarita es un grupo, yo conozco desde hace muchísimos años. Es gente que lleva tocando toda la vida los mismos juntos. Ajá. Han tenido varios grupos. Y ahora llevan ya un tiempo que se llaman Margarita. Hace poco han estado de gira por toda Europa con Grava Rabatape. Ajá. Y una gira está loca de montarse la furgoneta y en un día una gira en un sitio y el siguiente día 600 kilómetros, el siguiente día 300, comiendo basura, de eso de que no te dan un pavo en ningún lado, pero tocando con dos narices. Ajá. Y aparte ellos es un grupo que en directo tiene una tralla increíble, tiene un sonido muy curioso y es un grupo que va a pegar un buen bombazo, creo yo. O sea que no es una... en plan de vender, sino que a la gente le gustaría. Sí, sí, sí, pero que es una gira loca por completo, los vamos. Grupos así, todos los que te he puesto y esto, gente que no tiene más narices que hacer giras así. Ajá. Pero claro, también la música es para divertirse realmente. Claro, no es así para plantearse, voy a ganar dinero aquí, voy a perder allí, no, voy a... dinero, a lo mejor vendes tu espíritu y esas cosas, pero dinero no... Ninguno, ¿no? No se gana. Bueno, pues así se llama la canción, como eso que han hecho, Viaje. We'll be right back. Bueno, como veis, estamos dejando los temas enteros por dos cosas. Una, porque dura muy poquito, dura un minuto y medio, dos minutos. Y otro, porque creo que esta música no es una música que suele sonar en la radio, para nada. Y que es interesante escucharlo por completo. Habrá gente que se asustará, no digo que no, pero yo creo que realmente es interesante escucharlo todo. ¿Tú qué piensas, Juanlu? Yo pienso que los que se asusten, pues es como la película de miedo. Te asustas, pero la ves entera. Pues mira, más te gusta. Si te asustas, más te gusta. Así es la historia. Eso decía una novia que yo tuve. Que te iba a comentar que estos últimos son increíbles. O sea, la cantidad de sonidos distintos que han hecho de repente ahí en ese final del tema. ¿A qué te refieres? Sí, sí, me han recordado a Sonic Youth, a cosas. En directo, te aseguro que cualquier persona que los pueda ver iba a flipar bastante. Uh-huh. Bueno, y tú que tienes un sello discográfico de esos chiquititos, que no pequeños. Sí, tengo un sello ahora, pero. Bueno, vale. Pero no sé cuántas referencias tendrás publicadas. Ahora tenemos una referencia y vamos a sacar a la otra. Bien, o sea que acabas de empezar. Tuve uno hace muchos años, uh-huh. Sacamos dos referencias. Pero bueno, hay muchos sellos. Lo único es sacar discos. Si yo tengo que sacarme un disco, pues lo saco. Y como tienes que poner un nombre, pues te inventas un nombre. Eso es. Todo se trata de sacar música y que se quede para la posteridad. Sea ahí. Buena o mala, pero que se quede. Que se quede ahí, aunque, claro. aunque salgan 50 copias. Claro. Da igual. Bueno, pues con este último tema te vamos a despedir, Juanlu. Tenemos aquí a Mano de Mono con Diamond Eye. No, mira, Mano de Mono es gente del sello de Holy Cobra, gente de Juanita de los Feos. Ajá, grupo. Ajá. Son varios grupos y están ahí, pues, que han sacado un nuevo grupo. Pues son gente esta que se juntan y sacan un grupo en poco tiempo y grupos increíbles, como ya podéis ver en la canción cuando lo escuchemos. Uh-huh. Ahora van a sacar un single y están preparando para un recopilatorio que han hecho una canción nueva. Bueno, que es esta, lo vais a escuchar, que es en primicia. Diamond Eye. Por ahí. Ajá. Y lo diréis pronto, la gente que le guste esta música y se mueva en estos ambientes. Y un grupo que va a pegar un buen bombazo en plan callejero, por decirlo de una manera, porque no me gusta decir independiente ni underground. Uh-huh. Bien, esa palabra me gusta también, callejero. Ni independiente ni underground. Esas son palabras de la discográfica grandes. Eso es, vale, pues vamos a empezar a aprender el vocabulario de las chiquititas que no pequeñas. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, Juanlu, pues un gustazo estar contigo esta noche y nos vamos con Manos de Mono. Encantado. Nos vemos dentro de un mes y nos cuentas muchas más cosas. Estupendo, hasta luego. Venga, hasta luego. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, vete a buscar el callejón ese! Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo.